La palabra Armagedón aparece en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 16, y el versículo 16 dice así: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Armagedón deriva de una expresión hebrea que significa Monte Megido. El Monte Megido se encuentra literalmente al suroeste del valle de Jezreel, al norte o al noroeste del Mar Muerto. En tiempos antiguos, esta ciudad era muy importante y gozaba de una situación estratégica privilegiada, porque en realidad dominaba una vía de comunicación primordial en el valle de Jezreel. Tal vez por esta razón es que fue un lugar de muchos conflictos, de muchas guerras, de muchas crisis de un país con otro. Pero aquí Apocalipsis no está refiriéndose a un lugar de conflicto o conflictos militares como muchos evangélicos creen. La batalla del Armagedón es por naturaleza aquí espiritual y no literal. Es interesante ver lo que dice Pablo en Efesios 6:12. Habla de que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, y sí contra los principales y potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, como las fuerzas del mal y en las regiones celestes. Entonces aquí hay una lucha realmente espiritual. Es una lucha entre el bien y el mal. Y Elena de White dice que la batalla del Armagedón es una lucha por la mente. ¿Quién posee la mente humana? Esta batalla coloca dos enemigos espirituales en conflicto. En Babilonia por un lado y Jerusalén por otro lado. Babilonia espiritual, que es representado por aquellas tres bestias que estudiamos la semana pasada, el dragón, la bestia del mar y la bestia de la tierra. Ustedes saben a quién representan. Y por otro lado, el reino de Dios representado por Jesucristo y las huestes celestiales. Nosotros podemos ver que en la profecía sobre los reinos representados por una estatua humana, recuerdan ustedes que Daniel vio aquella estatua, vio el final, una reunión de reyes de la tierra, Daniel 2, 43 y 44. Ahora en Daniel 10:1 vemos el mismo escenario que termina también con la reunión de todas las fuerzas del norte reunidas contra el sur en Daniel 11, 40 al 45. De acuerdo con las profecías, las últimas señales de la historia humana serán realmente caracterizadas por movimientos de unión. Y esos poderes usan métodos sobrenaturales. La Biblia habla de espíritu de demonios para poder seducir los reyes del mundo entero. Hay un fuerte componente aquí espiritual en el conflicto. Fijémonos bien, por ejemplo, en el pasaje que forma parte del contexto de la sesión del Armagedón en Apocalipsis 16, 15, cuando dice que bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Este mismo mensaje dado aquí en este pasaje es dado también a la iglesia de la Odisea, ustedes recuerdan, Apocalipsis 3, 18. Es una repetición del llamamiento de Dios a sus seguidores, a los que lo siguen para el tiempo del fin específicamente, para que se coloquen el manto de la justicia de Cristo. Esa es la gran lección de la semana. Algunas aplicaciones. Durante su prueba más dura en los momentos previos al Calvario, Jesús predijo en Mateo 26, 64, y este momento es culminante el Armagedón. Él dice: yo les digo a todos, de ahora en adelante verán ustedes al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Mateo 26, 64. ¿Qué les parece? Qué glorioso será ver a Jesús atravesar el firmamento en su misión de rescate final. Qué bendito día será este. Ahora, el escenario de la batalla final está relacionado también con nuestras batallas espirituales diarias. La primera batalla del día es: ¿a dónde vas? ¿A la presencia de Dios o a otro lugar? Que Dios permita que cada día tú puedas colocarte en el lugar que Dios quiere que estés, leyendo su palabra, orando y dejándote guiar por el camino de la justicia, que finalmente será el camino de la victoria final. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Querido Padre, por favor, bendice a aquellos que cada día luchan. y que su corazón pueda ser este campo de batalla y que Dios y que tú, Señor, seas vencedor en el corazón de cada uno de nosotros. Que podamos elegir la palabra, la oración y ser guiados por ti cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros y recuerden nuestro lema, maná, cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.